Arrepiéntanse, arrepiéntanse era la frase de Peguerito, que día a día repetía con insistencia. Muchas veces lo hacía a grandes gritos, con pocos feligreses en su presencia. Y si te mueres esta noche, otra frase que lo sabe mucha gente y que la recuerda noche tras noche, que repetía constantemente. Arrepiéntanse y busquen al Señor, es el mensaje que yo les doy en el nombre de Jesucristo. Y si te murieras el día de hoy, ¿qué dirías al Creador? ¿Entregarías tu alma entera, tu alma como un si te mueres esta noche? Otra frase que lo sabe mucha gente y que la recuerda noche tras noche, que repetía constantemente.